In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo alter Dei ad unculatifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, affumine iniquo et doloso ero me. Quia tu esse Deus, fruto mea, quod me repulisse et quod te sincedo, dona flicci me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et adducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Confitevo rotivi in citra Deus et Deus meus, quare tisis es anima mea e quare conturvas me. Esperendeo con adu confitevo fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Aiuturum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitero Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo, Unibus Santis et Popes Prates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulones Santos et Vos Frates, ora de promia Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui Omnipotens Deus, et emisis peccatis Tuis, producat ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostolos Petrus Paulo Omnibus Santis et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnibus Santis et Ibi Pater, ora de promia Dominum Deum nostrum. Miseriator vesseri omnipotensi Deus, et emisis peccatis vesseris, peruccat vos ab vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotensi misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e plestua letavitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, excellent orationem meam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quae sumus in Domine iniquitatis nostras, ut ad sanctam sanctorum purus meramentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquiae sunt omnium sanctorum, tui edigneris omnia peccata mea. Amen. Justus tut palma florebit, sicut cedrus Libane multiplicabitur, plantatus in domo Domini, in natris domos Dei nostri, bonum est confitere Domino et salere nomine Tuo, Altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, secutera in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Iussus ut palma florebit, sicut cedrus Libane multiplicabitur, plantatus in domo Domini, in atris domus Dei nostris. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus Vere Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite Jesu Christi, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, con Santo Spirito, in gloria dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Deus qui at evangelansi, paperibus et ecclesias isti ordinis, decorem promoventum beatum Vincentium apostolica virtute roborasti, presta quesmus ut cuius pia penita veneramur, virtutum quoque instruamur exemplis. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Paolo aos Corintios. Porque pienso que Dios a nosotros los apóstoles nos exhibió como los últimos, cual condenados a muerte, pues fuimos puestos como espectáculo al mundo, tanto a los ángeles como a los hombres. Nosotros necios por causa de Cristo, vosotros sensatos en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros en gloria, nosotros sin honor. Hasta la hora presente pasamos hambre, padecemos sed y andamos desnudos y somos abofeteados y en ninguna parte hallamos seguridad y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ultrajados respondemos con bendiciones, perseguidos aguantamos, difamados rogamos, como basuras del mundo hemos venido a ser, desperdicio de todos hasta ahora. Palabra de Dios. Os justi meditabitur sapientia te lingua ejus loquet olio dicium, les dei ejus in cordis ius in non supplevantabuntur gressus ejus. Alleluia, alleluia. Beatus vir qui timet dominunt in mandatis ejus cupit in nimis. Alleluia. Munda cor meona cleve me omnipotensi Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem ven annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo ad in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y tras esto designó el Señor también a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni zapatos, y que nadie saludéis por el camino. Y en la casa en que entraréis, primero decid: paz a esta casa. Y si allí hubiere un hijo de paz, reposará sobre él vuestra paz. Si no, retornará sobre vosotros. En esa misma casa quedaos comiendo, bebiendo de lo que allí hubiere, porque digno es el obrero de su salario. No os paséis de una casa a otra, y en cualquiera ciudad en que entraréis, si os recibieren, comed lo que os presenten. Curad a los enfermos que hubiere en ella, y decirles: está ya cerca de vosotros el reino de Dios. Y en la ciudad en que entraréis, si no os recibieren, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, lo sacudimos sobre vosotros. Sabed, empero, que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que en aquel día se usará menos rigor con Sodoma que con aquella ciudad. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et con espíritu tuo, remus, in virtute tua, Domine, et habitor justus, et super salutare tuum, exultavit vementer, desideri unanima, eius tribuisti eus. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens, eterno Deus, ac immaculata nostiam, conegum indignus famulus tuus, offero tibi te omeo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mane substantiam dignitatem mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prius sacro divinum mysterium, eius matis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices in Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in alto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris suante precantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum notore soterra accendat. Amen. In spiritu militate, sete animo contrito, sempate, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspectu tuo die, u place attivi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic, hoc sacrificio tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo entre innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine. Ut et ambocem laudes et in omnibus mirabilia tua. Domine, delectare coram domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conimpis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus inquietis sunt, destira erunt repetaes munedibus. Ecco a te innocentia mea in Christo sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esserti indirecto, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe sana Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, Signore Gesù Cristo, in Domine nostri, et in unum Beate Maria Semper Virginis, e Beate Iones Battiste, e Santorum Apostolorum Petit Pauli et Istorum et Omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanas saluten, et illi pro nobis intercedet in celis, cum memoria animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessere un sacrificio inacceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Suscipe ad Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloria in nomine sui, ad unico conosce tuis que ecclesie sue sante. Amen. Per este novisco sumus omnipotens Deus sur nostra sumilitatis oblatio et pro tuorum tibi gratia sit honore sanctorum et nos corpore pariter et mentere purificit. Per omnum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo, sur sum corda habemus ad Dominum, Resagamus Domino Deo nostro, dignune justum es. Per dignune justum es, e cun es salutare nos tibi sempre, tubique gratias salire. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterna Deus, quia per incarnativa vi misterio nomamentis in nostri oculis lus tua claritatis infulsit, ut umvisibiliter Deum cognoscimus per un inimvisibilium amorem rapiamur, et Dio con angelis et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omne milice celestia cessitus, in oculo tua canimus, sine fine dicendis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplicia rogamus, appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, et latitudine nostro, et omnibus ortodoxis, a te cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famorum famorumque tuarum. Et in circunstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutes et in comunitate sue, tibi credo vota sua eterno Deo vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis, gloris et semper virginis Mariae, tenetitis Deite Domini nostri Gesu Christi, sed et beatorum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei Matei Simone Secta Dei, Lini Cleti Clementi Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Cristo con i Giovannis et Pauli Cosme e Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancillitur oblationem sibilutis in nostri, sed et cum te familiae tue quaesumus in Domine, o placato sacipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuum iuvias que enumerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam, honratam, rationabile acceptabilemque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui prite quam patere tur, accepi panem in sancta sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, feredit, diditque discipulis suis dicens, accipite manducate socones. Hoc es enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et umplecarum calicem in sancta sacramentales manus suas, in tibi gratias agens benedixi, diditque discipulis suis dicens, accipite et vidite seo omnes. y que es el incáliz sanguinis mei, nove eterni testamenti mysterium fide, qui vobis epa multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tocusque in feceritis in memoriam facetis. Undecimo res Domine nostri, vitus et plus tua santa, Iesu Christi, fili tui, Domine nostri, tambiate passionis, in ec nota te infelis resurrectionis, sit in celo glorios ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, te tuis doni sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Supa que papix vac sereno vulto respicire digneris, et accepta vere, secut accepta vere dignatus es mune la puritu justi abel, le sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi otilis sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supriceste rogamus omnipotens Deus, subeque perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum in conspetto divine majestatis sue, ut quod coesac altaris per expiatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omne benedicione celestia et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorum quae tuarum, qui nos possesserum cum signo fides dormen in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo, quae centibus locum revigeri, lucis et pacis in tua precamor, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitud de miseratione in turon esperantibus, parte nal di qual ne sotae tonae digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio el Santo, Marcelino Petro, Flitate Perpetua, Agata Lucia, Nete Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, Intercoro nos consocio non estimator meriti, sed veni quesumus in la rito d'admite, per Christum Dominum Nostrum, perché ogni Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isso, et cun isso, et in isso, esti video Patria onnipotente in Itate e Spiritu Santi, onis honor et gloria, per ogni secula, seculorum. Amen. Oremus precepti salutarevus moniti et divine signore formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, et venia regium tuum, fia voluntas sua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quaesumus Domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et excedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petro et Paulo atque Andrea tonibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris et opem misericordiae tuae iuti, et peccatus imi semper libere, et ab omni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te quam vivite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, seculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum spiritu tuum. E commisse consacrata so corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem nelinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mias et fide in ecclesi tue,

Ivene testimonio, tu testimonio per i vedete in delumine, o torne scheterem per ilum. Notte la lila luce tu testimonio per i vedete in delumine. E la luce vera qui ad illumina ogni mente in ocum mundum. In mundo erate mundo spiriso fatto ne es et mundo se o non cognovit. In propria venite sue eu non receperum. Quod quatem receperum eu de teis potestate filius Dei fieri. Isci credot in nomine Eius, qui noc est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris, ec est Deo nati sum. Et verbo caro fatto ne est et habitavit in nobis, et vidim ruam Eius, gloriam quasi in aeta Patri, penum gratias veritatis. Deo, gratias.